Aquí comienza, como cada jueves en Radio Clara, Libre Libertaria, Amantes del Ruido. Como pudisteis comprobar el programa pasado, no pudimos hacerlo, por lo cual se enrolló otro colega y no lo hizo y tal. Deciros que tenemos un teléfono que es el 391-5721, al cual nos podéis llamar y decir cualquier queja que tengáis o cualquier noticia, cualquier crítica, bueno, lo que queráis. Esto que escuchabais eran los Electro Hippies y ahora vamos a escuchar algo de aquí. Ellos son Choco Crispies y esto es lo que va a ser su maqueta. Como decíamos, estos eran Choco Crispies y lo que va a ser su próxima maqueta. Y deciros que a ver si los podemos traer al próximo programa, o sea, el jueves que viene, y que nos cuenten algo de qué piensan ellos y algo sobre lo que van a hacer con la maqueta y cómo se va a distribuir y eso. Bueno, ahora vamos a bajar un poquillo la caña y vamos a dejar con un reggae de los Bad Brains. Zionai, at Mount Zionai. So try to do what the father said. And oh, when I and I reach Mount Zion, we won't be sad, we won't be sad. Vamos a volver otra vez a la caña, esta vez son Reacción Corrupta, un grupo ya deshecho, por gracia o por desgracia, pero ahí está, así que escucharlo. Thank you. Durante esta semana se viene realizando en el Casal Popular una semana de ayuda a los presos. La semana en sí comenzó el martes día 10, que a las 7:30 hubo una charla sobre los presos sociales. Hubo un vídeo de Salaqueta sobre droga, marginación y prisión. Y hubo una charla debate con gente del Casal de la Pau, las donas en Musade y el colectivo Antirrepresión. El miércoles 11 hubo, a las 7:30 hubo una charla sobre presos autónomos y libertaris que la hacía el colectivo Anarqui. El jueves 12, o sea hoy, a las 7:30 había un vídeo de Herrera de la Mancha, que era la actuación de los neoguerrillas que hicieron allí en Herrera de la Mancha. Y ahí luego había una charla debate que supongo que todavía estará, con J. Urreibasu, un expreso, M. Olano de las gestoras Pro Amnistía y el Comité de Solidaridad a Euskadi. Mañana, día 13, a las 7:30, habrá una charla debate sobre Nuria Cadenas, esta presa independentista que hay en el Talego, y será a cargo de los maulés. Y el sábado 14, a las 7:30, habrá harán un vídeo. Primero echarán el vídeo de la huelga de hambre que han llevado los presos del Grapo y del PCR, y luego habrá una charla debate con las AFAD y con Paca Villalba, una abogada, y un expreso de este. Y bueno, ahora vamos a seguir con Target of the Man. Take your time here. There's been a day. Ahora volvemos otra vez a Valencia y esta vez son los Forever y lo que va a ser su próximo single, que lo sacarán con Rumble Record de Madrid y Becore de Barcelona. Que parece que va a ser muy interesante este single, ya veremos. Seguir con un grupo de los viejos, ellos son los Uzuman. In the darkness of death, there's no light in your we'll be right back. Just gets you. Recordaros que estáis en Amantes del Ruido, un programa que se emite en Radio Clara, Libre y Libertaria, todos los jueves de 9 a 10 de la noche, y que tenemos un teléfono que es el 391-5721, al cual nos podéis llamar y decirnos lo que queráis. No nos cansamos de deciroslo. Lo que vais a escuchar ahora son Intolerance, un grupo de Asturias. Y bueno, esto que vais a escuchar es un directo que está grabado el 20 del 10 del 90, por lo cual el sonido no es muy bueno, pero por lo menos para que os vayáis haciendo idea de lo que es este grupo, que es un grupo bastante interesante. Yeah. ahora vamos a seguir con un single que se editó hace un tiempo y que han vuelto a reeditar. Es el de Cross 10. Y bueno, están entre otros el Odi Social, Antimanguis y Antidon Mati. Y bueno, escuchar algo y mientras lo escucháis os leeremos lo que pone en el panfleto este que viene acompañando al single este. Para quien no lo sepa, Cross 10 era una casa ocupa que había hace ya tiempo en Varna, y lo que dice el panfleto dice así: Han pasado muchas lunas desde el 6 de junio del 87, cuando una quincena de jóvenes ocupaba el viejo edificio de la calle Cross número 10 de Barcelona. De esa manera obtenían lo que se les negaba, un local donde vivir. Vivir no es solo dormir, alimentarse y producir, es mucho más. Particular y no una propiedad privada pública, fue cuestionado por gente cercana a los ocupantes, pero a la larga ha quedado claro que los propietarios forman parte activa de este estado represivo, de ahí su forma de actuar. Abandono del local durante 19 años, denuncia contra los ocupantes, intento de criminalización de estos, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre un edificio particular y uno público? Si la realidad es que ambos llevan 20 años deshabitados, ¿no son igual de culpables sus propietarios? Solo hemos tomado lo que es nuestro. Somos animales y no queremos un cambio del Estado, queremos acabar con él. Estado no es solo gobierno, sino todos y todas los que y las que le sostienen, los partidos, los que esconden sus culpas tras una papeleta, todos los que escudan esta paz ficticia porque es una paz impuesta en la cual domina el miedo, ficticia porque solo es paz para unos cuantos, para aquellos que se conforman con nada, para aquellos que solo ven pesetas y más pesetas, para aquellos que consciente o inconscientemente nos oprimen en cada momento, haciéndonos entrar en su juego, en su cadena de muertos en vida, escuela, mili, trabajo, asilo, etcétera. Porque nos han traído aquí, pero no nos dan soluciones. No nos conformamos con esta su paz, ni con todos sus esquemas represivos, policía, fábrica, relojes, prensa, etcétera. Contra el control, descontrol, contra la represión, autodefensa. Bueno, ahora ya escuchar a los Antimanguis que vienen en el single este que ha reeditado, y que si a alguien le interesa lo distribuye Masacre, lo podéis conseguir en el Casal Popular y su precio es de 3 libras. Mi futuro, con acero y hormigón. ahora seguimos con otra maqueta que también distribuye la gente de Masacre, y son Cruiser. Es un grupo de Barcelona y sacó una maqueta hace tiempo que ya la presentemos aquí, que se llama Sonrisa Brillante, y si ahora la queréis pillar la podéis pasaros por el Casal Popular, que está en la calle Flora número 6, y allí la podéis pillar. Su precio es de 4 libras. Después del Cruiser vamos a seguir con una banda que mete mucha caña, ellos son Terrorizer. Ahora vamos a seguir con una banda de Pamplona. Ellos son Orgón y estarán tocando junto con Echallaz el día 21 de diciembre a las 8 de la tarde en el Casal Popular. La entrada será de 3,5 libras. Y ya lo sabéis, y el 21, que es sábado, no tenéis que hacer nada, pues os podéis pasar por el Casal Popular a ver a estos dos grupos que son bastante interesantes. Os dejamos con Orgón. La cinta se escucha un poquillo mal porque es un directo en Andoain. Y bueno, como todos los directos, pues se escucha bastante mal. Estos eran Orgón, que aunque veáis que la voz es así muy dura, pues canta una chica. Y estarán tocando junto con Echallaz, que a ver si la semana que viene nos acordamos y os traemos la maqueta y os ponemos algo para que también los escuchéis. Pues eso, estarán tocando el sábado 21 de diciembre en el Casal Popular. Y ahora vamos a seguir con Andanada 7. corriente de tu sudor, que le da nueva vida. Gastas dinero sin preocupación, nunca se les acaba. Y siempre quieren más, ellos siempre quieren más, ellos siempre quieren más. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Ya llegamos a los últimos minutos del programa y hoy nos vamos a despedir con un grupo de Berlín. Ellos son Chili Confetti, ya estarán tocando el día 28 de diciembre en el Casal Popular junto con Nocivo. De todas maneras ya os iremos comentando algo de este concierto. De momento escucharlos y ya sabéis, si queréis escuchar caña, todos los jueves de 9 a 10 en Radio Clara Libre y Libertaria en el 104.4. Os dejamos con los Chili Confetti para que vayáis escuchando algo de ellos para cuando sea el concierto. Change your minds, no one, no fight. You surely think it's always the same. Let's go.